Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 7 de febrero. Lo hacemos para hablarles de colectivos, en este caso de la información que nos llega por parte de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre. Asociación que está prácticamente en plena campaña Caravana por la Paz. Se finalizaba ya lo que es la campaña a través del proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz, pero este año se mantiene con la recogida de alimentos también en los diferentes centros comerciales de nuestra localidad. Vamos a contarles los detalles con la portavoz de la Asociación Saharaui de Ubrique, Manuela Agüera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuela Agüera, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, como decíamos antes, la campaña Caravana por la Paz se iniciaba a principios del mes de enero a través de los centros educativos de Ubrique, con la aportación de alimentos por parte de los alumnos y mediante ese proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz, y concluía, ¿no?, prácticamente hace unos días. Sin embargo, desde la asociación vais a prolongar lo que es la recogida de alimentos también este año en los supermercados. Cuéntanos. Pues mira, lo de los colegios, ya el proyecto Ubrique Blanco de Paz, como todos los años, que es el que nos ayuda en esta tarea, ¿no?, ya se ha terminado lo que es lo de los niños llevar lo que es el alimento allí, ¿no? Nosotros todavía no lo hemos recogido de los colegios, pero vemos, ya eso está ahí, ya se va a empezar a recoger. Los que estén más libres con sus furgonetas van o sus cosas y se las recogen. Lo de decidirnos este año otra vez de ponerlo en los supermercados, porque ya hace un montón de años que no nos ponemos. Hemos visto que ahora mismo no hay campaña de recogida, porque por esto lo hacemos ya después de Navidades, para no pisarnos unos a otros, y ahora mismo no hay campaña de recogida, y hemos visto que podíamos ponernos otra vez en la puerta de los supermercados, como hemos hecho otros años, y recoger pues unos cuantos de kilos más. Se ha visto bien, y el sábado lo pondremos en lo que es la puerta de Mercadona y en la puerta de Mercadona, te lo recargo, en la puerta, y en la puerta del día. Sí. Lo pondremos de 10:30 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Y esto es lo que vamos a empezar. La caravana será a mediados de este mes o a último de este mes, exactamente lo mismo, no es la fecha. Sí. Es cuando saldrá el camión para los campamentos, pero vamos, ya era cuestión de terminar de recoger en todos los sitios de Andalucía, y cuando empiezan a salir los camiones ya con rumbo a los campamentos, pero vamos, que en el mes de febrero. O sea que habría todavía que conocer además también la cantidad que se ha podido recoger, ¿no?, en nuestra localidad, porque como tú decías, hace tan solo unos cuantos días que concluyó caravana en los colegios y aún no se ha hecho el recuento. Si bien, bueno, pues a ese recuento habrá que sumarle también los alimentos que se recojan este sábado, ¿no?, este fin de semana. Exactamente, y aparte lo que la asociación suele comprar, que todos los años nosotros hacemos un desembolso importante de los dineros que se recaudan, bien de lotería, bien de los mercadillos, pues hacemos un desembolso importante y también compramos gran cantidad de lo que menos se recoja, ¿no? Nosotros hemos comprado aceite y azúcar y arroz también, pero vamos, que lo que de esas tres cosas, de las que menos se recoge, es lo que solemos comprar. Y también pues es un aporte importante de kilos. Claro. Os vais a situar en las puertas, como decíamos, de estos dos centros comerciales, porque son los más importantes, ¿no?, de nuestra localidad, no porque sean centros comerciales en sí. Sí, en estos dos espacios, Mercadona y Día, en la puerta, allí os vais a instalar para recoger. Principalmente vamos a recordar, ¿no?, porque hemos visto cómo desde otros colectivos sí que se sitúan en los supermercados para recoger alimentos. Vosotros en particular, desde la Asociación Saharaui, como bien saben todos los ubriqueños, bueno, pues lo que pedís es arroz, azúcar y aceite, ¿verdad? Vamos a recordarlo. Exactamente. Todos los años, llevamos ya 20 años, pues eso es lo que se recoge en Andalucía. Que después suelen llevar a la gente, que te echan en la caja garbanzo, pasta, arroz, no, todo lo que sea, ¿no? Pues nosotros no decimos nada que no, los mandamos como varios y también es importante, pero en eso de recoger esas tres cosas es para que vaya cantidad. Ya se lo he explicado muchas veces, sí, y creo que la gente lo sabe también, pero vamos, lo vamos a recordar otra vez. En eso de que Andalucía recoja arroz, aceite y azúcar, es para que llegue cantidad. Entonces, si se recoge esas tres cosas nada más, llega cantidad. Si se recoge de todo, pues a lo mejor de aceite llegan 100 litros, no voy a poner un número así determinado, ¿no? De arroz llegan 30, de azúcar llegan 40. Entonces, no hay un número determinado de kilos como para hacer un reparto igualitario para toda la gente, no toda la familia. Lo que sí, el reparto se hace dependiendo de los habitantes que tenga cada familia, ¿no? Pero si da cantidad de arroz, da cantidad de aceite, da cantidad de azúcar, pues se puede hacer un reparto más igualitario, ¿no? Y entonces otras comunidades pues hacen las campañas con otros productos que también hacen falta allí, ¿no? Y se dedican, por ejemplo, lo que es País Vasco y Galicia, pues son las latas de conserva y todas las cosas. Cataluña, pues Cataluña, los productos de limpieza, el de baño, lo que es, y todas las comunidades, pues, en fin, recogen lo que prácticamente va haciendo más falta y para que llegue cantidad. Que después sí, que después nosotros recogemos también un montón de cajas varias, ¿no? De lentejas, hacen. Mucha gente también sí. Nos dan esos paquetes de leche, pero le decimos en el momento que no, porque la leche es un producto perecedero y como esto es, va a salir de ahora en febrero, pero después no sabemos el tiempo que un mes, dos meses, mientras no, pues eso no, es un producto perecedero que no. En las demás cosas, todo lo que venga viene bien, pero que sí, que lo que nosotros pedimos son esas tres cosas fundamentales. Claro. El año pasado, estoy yo mirando por aquí datos, el año pasado se pudieron recoger alrededor de 3.000 kilos de alimentos no perecederos, y esto yo imagino que en total, ¿no? Ya no solo con las aportaciones de los centros educativos, sino además también con la compra que después hace la asociación y que, bueno, pues supone un aumento importante, ¿no? Un empujoncillo, ¿no? A lo que es la cantidad de kilos que se recauda. Claro, lo que nosotros aportamos después es un empuje grande. Nosotros, como te he dicho, desembolsamos un número importante de dinero para comprar, pues, no sé, ahora mismo te puedo decir los kilos exactamente, pero bastante sí, por lo menos 3.000 o 4.000 euros nos gastamos en lo que manda alimentos. Se compra eso, lo que menos se recoja, pues es de lo que más se compra. En lo que se destina principalmente todo el trabajo de financiación, ¿no? Que realiza la propia asociación a través de eso que nos has comentado, lotería y distintas acciones, está destinado precisamente a este momento, a realizar después esa compra para Caravana por la Paz, ¿no? Principalmente para que puedan llegar esa mayor cantidad de alimentos a los campamentos de refugiados. Sí, claro, exactamente. Entonces, todos los dineros que nosotros recogemos es para eso, para alimentos, y luego ya una vez que terminamos Caravana, pues viene otro proyecto, que son los dos proyectos que tenemos nosotros, ¿no? Que es vacaciones. Vacaciones también tenemos un dinero muy importante, pero ahora mismo es Caravana. Que aquella gente es eso, alimento. Que después vienen los niños, pues hay que echar la mano para que salgan. Que los problemas que tenemos últimamente, que no hay familias, que vienen, están saliendo cada vez más grandes, porque ya no, se van a salir otra vez más chicos, pero en fin, eso será otro tema cuando llegue la hora. Que lo que te quiero decir, que los dos proyectos importantes son vacaciones y caravanas. Y caravanas, incluso más importante todavía que vacaciones, porque claro, esta gente necesita de comer y hay que mandar. Que no tiene nada que ver con los primeros años que empezamos, porque aquellos eran recoger kilos, muchos kilos de alimentos, después toda la zona de aquí, de la toda la zona nuestra de por aquí, ¿no? La comarca. También son los que aportan, una vez que esté el camión en Villamartín, pues también traen las cosas y hay que rellenar el camión de 24.000 kilos, que al final, como todos los años pasan, parece que no, pero allí se empuja y entra todo lo que tenga que entrar. La verdad es que sí. Antes salía casi un camión por zona y un camión por zona y más, porque la zona de la bahía no era solo un camión. Luego la zona de la campiña también no era solo un camión y las andas. Y ahora uno seguro salía de cada zona. Hmm. Y había sitios donde salían hasta dos. Y ya llevamos unos cuantos de años que hay que compartir. Porque no hay para llenar un camión en un sitio y en el otro tampoco, pues entonces ¿qué hacemos? Porque vamos compartiendo los camiones. Claro, es lo que decía antes, desde nuestra localidad salía prácticamente un camión con bueno, pues distintas procedencias. Ahora, en realidad, Ubrique se suma al camión provincial, ¿no? ¿Al camión provincial o comarcal? No, comarcal, no. Toda la provincia al completo, ¿no? Sí, todo lo que se recoge aquí en la comarca va al provincial. Exactamente. A donde tengan sitio. Porque en otros años lo hemos llevado a Chiclana. Que Chiclana es la zona de las Andas, que ellos llevan también un camión grande. Y entonces, me parece que dos años o tres, se han llevado allí las cosas para meterlo junto en ese camión, porque yo les digo, a lo mejor un trailer eso grande, ni ellos tienen para poderlo llenar, y nosotros tampoco aquí, ¿no? Entonces claro. Se comparte el camión con dos o tres sitios, claro, tres zonas de la provincia. Además, también hay que realizar la compra del camión, ¿no? Que esa es otra de las cuestiones también que hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Que no es solo los alimentos que se cargan, sino además también el camión, bueno, pues va allí y se queda allí. El camión que va se queda allí. El camión que va se queda allí. Y ya lo que se está haciendo, se están comprando las cabezas tractoras, que son las que se compra lo que el remolque, ¿no? Sí. Y la cabeza tractora, no sé cómo va eso, si se alquila y una vez que lo dejan allí en Alicante, vuelve la cabeza y los otros ya lo meten allí, los contenedores esos grandes, en el barco. Después ellos lo recogen allí otra vez igual, o Saharaui. Claro. Bueno, pues es el procedimiento, ¿no?, que cada año se sigue precisamente para esa caravana de ayuda humanitaria que, en este caso, a través de la Asociación Saharaui, se suma a lo que es la Federación Provincial de Cádiz, ¿no?, de asociaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, para obtener el mayor número de alimentos posible. De esos alimentos, arroz, aceite y azúcar, se van a situar este sábado, como decíamos, en las puertas de dos supermercados, Mercadona y Día, para, bueno, pues contar con la solidaridad de los ciudadanos. Simplemente llamamiento, ¿no, Manuela?, a que se colabore por parte de la ciudadanía y, bueno, pues en principio referirnos a lo mismo, ¿no? Es la única ayuda que entra, la de las asociaciones de solidaridad, junto con, bueno, pues otra ayuda que pueda venir a través de las administraciones de carácter, instituciones más bien de carácter internacional, pero ayuda que, bueno, en muchas ocasiones siempre llega tarde y por eso se espera, bueno, pues la que llega por parte de colectivos como el de la Asociación Saharaui de Ubrique. Están sobreviviendo gracias a la ayuda de las asociaciones, ¿no? Porque las asociaciones son los que tiran para adelante de todos los proyectos, en todos los sitios. Las ayudas que vienen de fuera, como Naciones Unidas o aquí en Europa, ¿no? Pues eso llega, ¿no? Pero siempre tarde y cada vez con menos cantidad de lo que tienen que recibir. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el mes de noviembre... Claro. Pues esta gente está ya farto de todo, y gracias a las asociaciones, ¿no? Pues es como se están manteniendo. Ya empieza a faltarle de todo y están esperando el mes de febrero que vaya a pasar como qué, porque es que las criaturas no tienen otras. Y entonces, pues sí, por hacer un llamamiento al pueblo de Ubrique, que como todos los años, que ya yo sé que las madres han mandado a los niños con la bolsita, pero no para aquellas personas que no hayan podido colaborar porque ya no tienen niños, porque ya son putas, pues que nos vamos a poner en la puerta del Mercadona y nos vamos a poner en la puerta del Día. Quiero decir una cosa que se me olvidaba, sí. y lo quiero decir porque, no sé, me parece que no nos han dejado dentro de lo que es el local, ¿vale? Vale, sí, sí. Hemos mandado unos escritos porque nos dijeron que lo mandáramos el escrito y nada, y nos han dicho que dentro que no, que en la puerta. Bueno, pues en la puerta no podemos poner porque en la puerta no nos puede estar nadie. Que van a colaborar con nosotros en todo lo que pueda. La gente, los que están así dentro, ¿no? El que está como de directo aquí, lo que sea. Sí. Que colaborarán con nosotros con todo lo que nos haga falta y eso. Pero que las órdenes son órdenes y entonces no nos dejan ponernos dentro. Nos pondremos el capote para los pasos fríos y nada más decirle a la gente que eso, que vamos a estar en la puerta y que un kilillo de cualquier cosa no cuesta y esta gente la verdad que lo necesita, que llevamos muchos años pidiendo, que esto es una lucha larga y que sí, que son luchas y trabajo, que se cansan, el pedir otra vez, pero bueno, hay que echarse para adelante y esta gente nos necesita a todas las asociaciones, todos los que colaboran con nosotros y nada más. Pues ténganlo en cuenta que por poco más de un euro se puede aportar aceite, arroz, por un poquito más incluso aceite, y estamos colaborando con una buena causa y dando de comer a más de 200.000 personas que sobreviven en los campamentos de refugiados en Tinduf. Y tengan en cuenta eso, que se van a situar en la puerta. Esto, el inconveniente es que quizás no se ve, ¿no? No se ve cuando se está en la caja y a lo mejor es más complicado cuando sale uno al supermercado. ¡Ay, tenía que haber comprado! ¡Ay, que no me he dado cuenta! Bueno, pues desde aquí lo decimos ya, ¿no? Que lo tengan presente, que van a estar en la puerta, bueno, pues los voluntarios de la Asociación Saharaui para realizar esa recogida de alimentos y que lo tengan en consideración, ¿no?, a la hora de realizar la compra este fin de semana. Será el sábado, como decíamos, en ese horario bastante amplio, desde las 10:30 de la mañana hasta las 2 y por la tarde desde las 4 hasta las 8. Esperemos que sea fructífera la jornada y que, como siempre demuestra el pueblo de Ubrique, sea solidario también, en este caso, con la Asociación Saharaui. Manuela. Mira, Rocío, te voy a decir otra cosa respecto al aceite. Sí. Nosotros le pedimos a la gente, hombre, aceite de oliva pues sería lo mejor del mundo mundial, como suele decir, ¿no? Pero para mandar cantidad, nosotros compramos todos los años el aceite de girasol. Uh-huh. Aparte porque el girasol es bueno y ellos le gusta el girasol también y con girasol podemos mandar mucha más cantidad, claro, que de oliva, ¿no? Claro. Entonces, se lo digo a la gente que si van a comprar una botella de aceite de oliva, porque es bueno, buenísimo para mandárselo, pues si con una de oliva pueden comprar tres de girasol. Pues que compren girasol. Nosotros lo preferimos. Claro. Pues eso, sí. Eso es lo que te quería decir. Tiene muchísimo sentido eso que me está diciendo, ¿no? Porque con 3 litros de aceite pues se hace mucho más que con uno que con un litro, aunque el otro sea de mayor calidad. Así que... Exactamente. Y a este girasol, hombre, que también es bueno, que no es que... Exacto. Y eso me gusta y nosotros preferimos que sea de girasol por eso, porque se puede comprar más cantidad. Se da de comer a más boca. Bueno, pues arroz, aceite y azúcar es lo que se pide por parte de la Asociación Saharaui y es lo que se va a pedir en las puertas de los supermercados este sábado por parte de la Asociación Tierra Libre en nuestra localidad. Nosotros nos quedamos con esa información, la recordaremos, no obstante, durante las próximas jornadas aquí en Radio Ubrique, y le agradecemos a la portavoz de la Asociación Saharaui, Manuela Güera, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Manuela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Buenos días.